Bueno, la situación yo diría que es crítica en función de un administrador que está hace más de 5 años, que su vigencia y el tiempo que está dentro de la obra social ha llevado a un desgaste y a un debilitamiento de su función, profundizado estos problemas con la maniobra o el desmanejo que ha producido Martínez el año pasado, producto de conceder un aumento, conseguir dirigenciar un aumento para un grupo de 17, 18 profesionales y dejar de lado a 200 trabajadores no profesionales. Esta situación, usted sabe muy bien que el año pasado hemos tenido casi 3 semanas de medida de fuerza en forma continua, producto de ese reclamo que estábamos haciendo nosotros, una actualización de valores de dos temas, como son el mayor horario, elevarlo, es un valor que está hace 7 años con igual monto de 100 pesos y queríamos actualizarlo a esos valores, y el tema de la productividad que se paga también a los empleados, que se solicitábamos que se eleve a 500 pesos, estando actualmente en 100 pesos. Era nada más y nada menos que, con los dos ítems que hacíamos mención, llegar a un 50% del valor que están recibiendo los profesionales hace ya casi un año, y donde nosotros no hemos tenido ningún tipo de aumento ni actualización de salario. Esto se agravó con, por supuesto, con la negativa de Martínez, con la promesa de hacer las dirigencias a nivel del gobierno y que nunca resolvió el tema. Hemos hecho nosotros un compás de espera bastante importante en búsqueda de una solución conciliatoria, una solución amparado en los buenos términos. Lamentablemente no se llegó a esto, se fue a una medida de fuerza donde Martínez amenazó al personal, donde hizo una persecución al personal, donde hizo y colocó gente en lugares que no correspondía, ha hecho movimientos de personal de áreas que estaban cumpliendo con medidas de fuerza y los ha sacado de la función. Esto fue denunciado y está todavía con un proceso judicial de por medio. Y por supuesto, ha sido la única repartición en mucho tiempo que ha sufrido un descuento de haberes que después se pagó después de 3 meses muy difíciles de soportar estos embates por parte del administrador. Si usted consulta al 99% de los empleados, lo voy a decir que Martínez no quiere que siga en la obra social. Ajá. Nosotros creemos, bueno, hemos tenido contacto con el gobernador, le hemos manifestado esto, le hemos dicho a los mismos diputados provinciales, le hemos manifestado a algunos diputados nacionales, le hemos dicho a varios ministros, incluido el de salud, de esta situación, y estamos con un pedido de audiencia telefónica y por escrito al gobernador. Esperemos, y nos han dicho que posiblemente esta semana se realice, cosa que esperemos que se concrete, porque creemos que los tiempos están avanzando y no podemos seguir en esta situación de absoluta inseguridad en la salud.